Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, martes 25 de agosto del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, seguimos acá en el espacio de opinión y de entrevista. Nos vamos con nuestro segundo invitado y tenemos siempre acá importantes espacios para culturales, para aperturarlos, como todos los días, hablando de este tema trascendental. El arte y la cultura no se ha detenido y en esto les tenemos buenas noticias. Siempre, como todos los días, saludamos a quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias. Estamos en 100.9 en Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y con las entrevistas digitales acá en el Zoom de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decíamos, tenemos grandes noticias, siempre acá noticias diferentes con la cultura, y vamos a hablar de un galardón que recibió un ecuatoriano, nuestro invitado, que ustedes ya lo pueden observar en nuestras pantallas y lo van a escuchar en nuestras dos frecuencias, evidentemente. Estamos hablando del booktuber ecuatoriano Rommel Manosalvas. Él ganó el Mundial de Escritura con su texto que se denomina como Abuelita. Les vamos a poner un contexto rápido de esto. Abuelita es una hiena de ojos negros, duerme en el jardín bajo un aguacatero nacido de una pepa gorda. Abuelita se lame la piel curtida y le aúlla a la luna. Esto describe las primeras letras precisamente del texto de nuestro invitado. El artista ecuatoriano compitió con 5.402 creadores de 42 países y se consagró como el ganador del jurado y del público. A lo largo de esta entrevista les vamos a contar quiénes formaron parte de este jurado, quiénes decidieron este galardón de nuestro invitado de esta mañana, a quien le decimos buenos días y bienvenido, Rommel Manosalvas. Rommel, gracias por regalarnos estos minutos. Nos llamó mucho la atención. Decíamos que es de las noticias positivas que también recibe el país en estos días y queremos conocer más de su vida, de su trayectoria. Buenos días, Rommel, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Nada, súper contento de poder conversar contigo. Bueno, el mundial en sí es creado por el escritor argentino Santiago Liach y Catalina Lascano, otra escritora de Argentina. Se creó en los talleres de Santiago, pero a propósito de la cuarentena que nos mantiene a todos en confinamiento, pues decidieron abrirlo de manera virtual para varios países, y el objetivo de ellos era extenderlo a Latinoamérica, lo cual han conseguido muy bien con este segundo mundial. Han participado personas, como tú dijiste, de 42 países, y un evento en el que me inscribí más que nada porque me interesaba ejercitar mucho mi escritura y generar retroalimentación con los demás concursantes. Nosotros concursamos con equipos, formando equipos. Entonces yo me inscribí, a mí me asignaron un equipo que estuvo conformado por personas de Argentina, por personas de México. Y nada, teníamos que escribir más o menos como 3.000 caracteres diarios durante 14 días, del primero hasta el 14. Y bueno, teníamos consignas propuestas por escritores como Nick Hornby, como Guadalupe Nettel, entre otros escritores bastante renombrados. Y eso era más que un aliciente para personas que, como yo, quieren sumergirse un poco más dentro del mundo de la literatura y mejorar en la escritura todo lo que tiene que ver con el mundo de las letras, ¿no? Entonces, para mí fue un objetivo muy importante ir como también generando o recibiendo ese feedback, esos comentarios de los demás concursantes, ir viendo también los estilos que ellos manejan, cómo escriben, etcétera. Cada persona es un mundo y cada persona escribe diferente, y de todo puedes ir aprendiendo e ir como sumando para tu propio trabajo escritural. Entonces fue una experiencia muy, muy muy buena, muy bonita. Perfecto. Rommel, nosotros leíamos en el inicio de esta nota lo que es el texto, ¿no? El texto en particular de que usted lo denomina como Abuelita, y poníamos en contexto parte de las frases, las primeras líneas del mismo. Contémosle al público de dónde nació esa inspiración. Ok, el texto sale de la consigna que nos entregaron el tercer día. Las consignas siempre nos las mandaban por correo electrónico. Bueno, salió más que nada porque me interesa mucho como la escritura del cuerpo. Me interesa explorar, digamos, lo que sucede con un cuerpo en decadencia, en un cuerpo enfermo, cómo la edad, la vejez, tal vez la enfermedad van influyendo no solamente en el cuerpo, sino en la mente. Y Abuelita surgió precisamente de eso, ¿no? Teníamos que escribir sobre una abuela perversa, combiné las dos cosas, tanto esta obsesión que tengo con el cuerpo, con los cuerpos en general, y la consigna que nos asignaron ese día. Entonces, de eso salió. No tiene, realmente no tiene nada de autobiográfico, porque me preguntaban en quién me había inspirado, si era en mi propia abuela, y no tiene nada que ver con eso. Claro, podemos interpretar, y seguramente el público al leer el título de abuelita va a decir una inspiración personal, particular, de sus abuelitos, de alguien cercano que tiene, pero es totalmente diferente, nos comentó usted, Ron. Sí, así es. Si en algo me inspiré también, puede ser como en lo que comenté, ¿no? En ser como observador del deterioro del cuerpo de mis abuelos, cómo la vejez los va consumiendo, pero creo que en el texto también está llevado a un extremo un tanto irreal, digamos, en la vida, ¿no? Entonces no es tal cual una como, no sé, como un escrito literal, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con eso. Claro, decimos ya como parte de lo que es del concurso, a ver, la competencia arrancó con 5.402 inscritos en 546 equipos. Aquí se avanzó en varias etapas, Rommel, y se fueron reduciendo los participantes hasta quedar solo 10. ¿Cómo fue este trabajo? Coméntanos un poco. Bueno, ¿no? Empezamos por equipos y teníamos que escribir diario los 3.000 caracteres. A las personas que dejaban de escribir, pues los iban eliminando de los grupos. Al final, con los 14 textos de cada miembro de cada equipo, íbamos como depurando todo y viendo qué texto iba a ser el representante de cada equipo. En mi caso, pues, entre todos, sin ningún tipo de egoísmo ni de ego, decidimos que fuera el texto que yo escribí, y de ahí pasamos pues a las otras instancias en los que ya iban a ser leídos por jurados. Pasamos primero a los semifinalistas entre 100 personas y después a los finalistas entre 10, y después esos 10 fueron leídos por Mariano Enríquez, por Javier Cercas y por Jonathan Lethem, que son escritores enormes. Creo que ya lo he dicho varias veces, pero son escritores inmensos que admiro un montón. Entonces, en sí, que escritores de ese calibre lean algo escrito por ti ya es un premio en sí mismo, ¿no? Claro. El jurado, a propósito de lo que usted destaca, Rommel, estuvo conformado por Javier Cercas, Mariana Enríquez, Jonathan Lethem, quienes definieron junto con el voto del público los textos ganadores del Mundial. Esto destacamos precisamente de la cuenta oficial en Twitter del Mundial de Escritura. ¿Qué representa para usted ellos como escritores, con sus trabajos y a lo largo de su trayectoria, por supuesto? Pues ellos son una inspiración total, ¿no? Tienen una manera de escribir súper particular, especialmente Mariana Enríquez. Creo que si la lees sabes que se trata de ella, porque tiene un manejo del horror mezclado con lo cotidiano que a mí me encanta. Y nada, o sea, creo que de todo lo que uno como escritor y como lector también, sobre todo, va consumiendo en su vida, también parte de esto se ve reflejado en su propia escritura. Entonces, obviamente son escritores que han influido un montón en la forma en la que yo escribo. Sí, perfecto. Estamos hablando, queremos recordarles, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que esta mañana de día martes estamos conversando junto al ecuatoriano Rommel, que nos está contando parte de lo que es su trabajo. Él es booktuber ecuatoriano, y destacamos que varios medios de comunicación del país planteaban este tema, y dentro de las noticias positivas de un ecuatoriano que gana el Mundial de Escritura, les estamos contando quién es el jurado, quién es, de qué se trata el trabajo que ha hecho Rommel, la inspiración, de dónde viene el nombre del mismo. Y ahora queremos trasladar como siguiente pregunta, hablar de su perfil, de su biografía, Rommel. ¿Qué hace usted actualmente? Parte de lo que destacamos ya en su perfil, tiene este apasionamiento por lo que son las letras, la literatura, esta parte importante que conlleva la cultura además. Bueno, soy arquitecto, entonces pues me dedico un tanto a eso también, pero ahorita estoy más enfocado en la escritura y en generar contenido para redes sociales que tengan que ver con literatura, siempre intentando igual ligar la literatura con la arquitectura o con la música, que son otros campos, digamos, del conocimiento de las artes que me inspiran y que me gustan, y tratar como de acercar también un poco a la gente a la lectura. Desde hace algunos años tengo un canal en YouTube en el que hablo sobre los libros que leo o hablo sobre aspectos literarios, etcétera, ¿no? Son temáticas un poco amplias y trato de acercarlas de una manera un poco más sencilla, un poco más, digamos, resumida para que también la gente se empiece a interesar más en estas cosas. Y pues eso es lo que me dedico ahora. Espero que en los próximos meses también comience una maestría en literatura, como para un poco también redireccionar mi perfil profesional hacia esa rama, que es lo que más me llena y me hace feliz. Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y trabajando también en un libro que esperemos que salga a la luz pronto, ¿no? Perfecto. Esto de ser booktuber y de tener este trabajo en YouTube, Rome, le trasladamos la consulta a usted. En la actualidad, muchos se han dedicado, han trasladado sus espacios hasta los medios virtuales digitales. Usted ya lo hace desde hace tiempos y esto es una ventaja en estos momentos que tenemos que estar en casa o que tenemos que manejar la comunicación a través de esta vía. ¿Cómo ve este trabajo? Y por supuesto, enfocado además a la gente que se dedica a la literatura, a la poesía, a la cultura. Bueno, es bueno, para las personas que nos dedicamos, digamos, a la difusión literaria es un poco más complicado porque no es un tema que le interese a todo el mundo, ¿no? Lastimosamente no toda la gente tiene el hábito o el gusto por la lectura. Entonces, más que nada es un trabajo que lo hacemos por el gusto de compartir lo que nos gusta a nosotros. No es que recibamos ningún tipo de beneficio económico, o al menos yo no gano ni un centavo de lo que subo a redes sociales, pero la intención es esa, que la gente se acerque más a los libros, que puedan también sentir lo que nosotros como lectores sentimos, porque como ya he mencionado varias veces, a mí los libros muchas veces me han salvado de situaciones bastante difíciles, de momentos muy oscuros en mi vida. Ha sido una compañía increíble. Entonces, siempre he buscado cómo transmitir eso en el contenido que subo a internet. Perfecto. Rommel, qué mejor pregunta que hacerle a usted dentro de lo que destacamos de su última respuesta, precisamente. ¿Cómo hacer que la gente le guste, se apasione por los libros, por la lectura, desde los más pequeños? Porque siempre decimos que esto debe nacer o se debe inculcar desde que son niños, trasladarlo a la juventud y mucho más cuando ya son estudios universitarios, académicos. Pero ¿cómo lograr? Nuestro país, entre sus principales falencias está el tener bajos niveles de lectura. Bajo su criterio y con este premio, además, que es una palabra autorizada para decirlo, ¿cómo hacer que a la gente le guste leer? Creo que es importante, sobre todo para los más chicos, encontrar un libro que trate sobre temáticas que les atraiga, que sean atrayentes para ellos, ¿no? Eso creo que es fundamental. Hay un problema grandísimo, creo, en el sistema educativo, en el tratar de meterles a los jóvenes, adolescentes, que recién como empiezan su experimentación lectora, textos así fundacionales, súper complejos, clásicos, que no digo que sean textos malos en lo absoluto, pero tal vez no son los adecuados para iniciarse como lector, ¿no? Entonces quizá tratar de acercarlos un poco más a través de temas o de historias que les resulten atractivas. Creo que eso es parte muy, muy importante para que no le cojan tirria a la lectura, porque me ha pasado conocer a muchas personas y compañeros que odiaban literatura en el colegio porque les obligaban a la fuerza a leer El Quijote, A la Costa y todas esas novelas que son muy importantes dentro del canon literario, pero que para un lector iniciático pues son un poco pesadas, ¿no? Claro, y también hay un debate interesante que se lo ha conversado en el colegio, en la universidad, seguramente usted también con sus compañeros, cuando se da un libro y se da una película, que muchos dicen, ¿leíste el libro, viste la película? O quieren sacar conclusiones de porque vieron la película y no porque leyeron el libro, o al revés. ¿Cómo ve usted este tema, Rome? Bueno, no sé, o sea, creo que igual a las personas generalmente que no les gusta leer prefieren el contenido audiovisual. Y por eso mismo también este afán mío y de varios compañeros más, amigos que se dedican a compartir y a difundir la literatura por YouTube específicamente, porque a través del contenido audiovisual es quizá un poco más sencillo despertar el interés de las personas. Entiendo completamente que hay gente que pasa de los libros para ver la película porque es mucho más rápido verte una película en 2 horas que leerte un libro. O sea, te demores una semana. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? A través de los videos que yo subo, como incentivar un poco la curiosidad para ver, para hacer que digan, ok, está interesante lo que está diciendo, tal vez me compre el libro del que está hablando, tal vez lo busque en internet, me lo descargue en digital, no sé, pero esa es la idea. Perfecto. Rommel, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista, nuevamente agradeciéndole el espacio que nos ha brindado acá al informativo de Zona Cultura para conocer más nosotros y a través de nosotros los oyentes sobre su premio, sobre lo que usted ha logrado con este Mundial de Escritura. En las últimas consultas le queremos decir, también es una realidad que ahora las clases van a ser virtuales en cuanto al colegio, en cuanto a la, desde los más pequeños hasta los grandes, por supuesto, maestría y en general. Dentro de la parte literaria, de los libros, de la literatura, ¿cómo ve usted el leer un libro a través de la forma virtual, de la forma digital, que seguramente será una realidad de aquí en adelante para muchos? Bueno, personalmente prefiero siempre el físico por cuestión de comodidad y gusto personal, pero si no hay más, obviamente las herramientas y recursos digitales son importantes. A mí me pasa que cuando no encuentro un libro, por A o B razón, ya sea porque no llega acá el producto como de la casa editorial o se demora en llegar o lo que sea y tengo ganas de leerlo, pues lo compro en Amazon, lo compro en Kindle o trato de buscarlo en internet. Creo que siempre existen alternativas para leer y el no tener un libro físico ahora, sobre todo en nuestra realidad que es inmersa tanto en las redes sociales, ¿no?, y en el internet, pues es muchísimo más sencillo acceder a la literatura. Perfecto. Rommel, ¿cómo puede el público acercarse a su texto, los que se quieren interesar y leer, por supuesto, lo que es el trabajo de Abuelita, el texto completo? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos descargar? Pueden buscarlo en mi perfil de Twitter, es @soy_rommel con doble M, o en el perfil igual del Mundial de Escritura, que es @mundialdeescritur, me parece, sin la A al final. Igual lo voy a estar subiendo en los próximos días a mi canal de YouTube, así que también pueden buscar por ahí, como el pasaje literario, en mis redes sociales, Instagram y así. Perfecto. Son los mismos usuarios. Perfecto. Queremos agradecerle, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, nos ha visitado esta mañana de forma virtual el quiteño Rommel Manosalvas, escritor y youtuber que ganó, decíamos, es una noticia muy importante y positiva para nuestro país, gana el Mundial de Escritura con su texto Abuelita. Rommel, queremos agradecerle nuevamente, dejarle nada más para su despedida y decirle que de parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana felicitamos su trabajo y siempre cuente con nosotros para cualquier publicación de estos trabajos interesantes que usted nos destaca. Ya se vienen también en los próximos meses y que nosotros estaremos listos para recibirlo. Su despedida, Rommel, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el espacio y por difundir la cultura en el país. Creo que es muy, muy importante y me quedo muy feliz con esta charla. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a usted, Rommel. Felicitamos nuevamente. Rommel Manosalvas, ganador del Mundial de Escritura con su texto Abuelita, nos ha visitado esta mañana acá en 100.9 en FM, en 940M y en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CC. Rommel, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.